Arañas de Marte. Hola queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas, aquí estamos una semana más para meteros en alguna chapa de algo, a ver de qué esta semana. A ver qué se nos ocurre, yo creo que alguna tontería buena se nos ocurrirá. Joasir, se ha muerto Taylor Hawkins hace poquísimos días. No, se acaba de morir el fin de semana, sí señor, en Bogotá, en Colombia. Estaba ahí con la banda en la gira que están haciendo por Latinoamérica y no se ha levantado. El asunto este del grunge también. Madre mía. ¿Cuántos acaban así, por favor? Muchas bajas jóvenes en el mundo del grunge. Joven, de nuestra edad. Un chaval. Chavalín. Bueno, vamos a empezar, que tenemos algunas cosas súper chulas para contaros. Amets egiten duen irratia entzuten ari zara. Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide. 87 irrati librea. Grupos 00, que el título lo pusiste tú sin querer, bueno, queriendo, el otro día. En directo, cuando hablábamos con Ricardo Pinedo y estuvimos hablando de la banda de Death South, que de hecho estamos escuchando una canción que es Black Lung de su disco Sugar and Joy de 2019. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando que era una banda de bluegrass que no tenía ni batería ni violín? Cosa que es muy rara. Eso, una banda de bluegrass que no tiene violín y que también hace rock y no tiene batería. ¿Qué cosa más rara? Y entonces tú dijiste, ¿podemos hacer un especial de grupos sin? Claro. Y aquí estamos. Y aquí estamos, vamos a dar nada, 4 o 5 ejemplitos de cositas que a nosotros nos molan, de esos grupos que muchas veces hay algunos que igual lo han hecho por pose, pero en general es porque buscan otro tipo de sonoridad, o sea que tiene su gracia. No vamos a centrarnos tanto, porque canciones hay centenares de canciones que prescinden de instrumentos, obviamente, pero nosotros vamos a centrarnos más en grupos que efectivamente prescinden de alguno de los instrumentos claves dentro del estilo, fundamentalmente dentro del rock, ¿no? Todo el rato, o sea, grupos que todo el rato prescinden de alguno de esos instrumentos. No sabemos si porque se lo robaron o porque decidieron hacerlo así. O en buena parte de su carrera, ¿eh? Porque hay un ejemplo sí, que sí. Luego cambiaron, pero bueno. Que al final acaban cediendo, digamos, a... Bueno, yo así te propongo que empecemos por los grandísimos Morphine. Esa banda que con el paso del tiempo se ha ido convirtiendo más todavía en banda de culto. O sea, me hace como gracia y también como ilusión, porque, bueno, siempre me han gustado muchísimo. La banda del difunto Mark Sandman. Eso te iba a decir, otra banda con alguien que ya no llegó a nuestros días, como es Mark Sandman, el bajista de la banda. Vamos a ir al segundo disco de Morphine, el Cure for Pain, de 1993. De ahí os vamos a poner la canción Buena. Buena se titula la canción, también es buena, pero... Creo que he dicho la canción Buena, no la las malas, buena sino canción. La buena. La buena canción Buena. No, que se titula Buena, vaya. Que lo grabaron... Perdón. Dime. Lo grabaron. No, que grabaron con Rico Disc, que me gustaba mucho ese sello. Los discos Rico Disc. Y ahí está el batería que sustituyó, o sea, un cacho lo grabaron con Jerome Dupré y otro cacho con Billy Conway, que le sustituyó. Back of the room, I hear a voice cry out, you want something good, well come on a little closer, let me see your face, yeah come on a little closer by the front of the stage, I say come on a little closer, I got something to say. Yeah, come on a little closer, I wanna see your face. You see, I met a devil named Buena Buena. And since I met the devil, I've been the same, oh no. And I feel alright now, I have to tell ya. I think it's time for me to finally introduce you to the Buena Buena. Bueno, pues este es un ejemplo de banda de rock que no tiene guitarra y que la sustituye por un saxo. Sí, sí. Bueno, por todos los saxos del mundo mundial, porque en las canciones usan barítono, tenor, de todo. Sí, sí, sí. A cargo del bueno de Dana Colley. Por cierto, muy recomendables los discos de los Morphine. Bueno, seguimos avanzando. ¿Qué sí. ponemos? Pues, si te parece, ahora vamos con otro trío que sustituyen la guitarra por un piano. Sí, una banda que yo descubrí en su día gracias a ti, que son los Ben Folds Five. Grandes, muy grandes. Los Ben Folds Five, que curiosamente, como he dicho, son tres, no son cinco. Decidieron ponerse Five porque les sonaba mejor que tres. La banda de Carolina del Norte, que en el año 97 sacaron su segundo disco, Whatever and Ever Amen, y que yo creo que el disco comienza con esta canción, si no lo comienza casi casi, con un tema absolutamente huracanado que se llama One Angry Dwarf and 200 Solemn Faces. Muy chula esta canción que hemos oído. ¿Y qué te parece si vamos a los británicos Keane? Que sus primeros discos, estos son de los que se han pasado, ¿eh? Luego al rollo de usar guitarras, pero en sus primeros discos los sintetizadores y los pianos pues sustituían a las guitarras con todo tipo de efectos, por cierto. Porque de hecho la canción que os vamos a poner, cuando la escuchéis diréis, pero si eso que hay es como una guitarra. Bueno, si es como una guitarra, pero no es una guitarra. Y de hecho tiene el famoso teclado con una idea rara, además. El famoso sintetizador con efecto guitarra. Eso es hacer un poco trampas, pero bueno. No es exactamente así. No, o sea, sí, pero no sé. Bueno, os vamos a poner una canción que yo creo que viene muy a cuento. Es una canción en la que ellos se inspiraron en aquel momento en la guerra de Irak. Bueno, es una canción del disco Under the Iron Sea del 2006. Que ellos decían, bueno, que no era exactamente una canción sobre la guerra, sino inspirada en la guerra y en la que se preguntaban cosas que realmente, ¿qué es lo como ser humano, como individuo, como persona, qué es lo que se supone que debes creer, qué es lo que realmente es cierto y cómo puedo averiguar la verdad dentro de dentro de toda la información que me dan? Que me suena mucho como que eso... Sí, sí. Vamos, que ahora mismo sigue siendo bastante vigente todo este asunto, ¿no? Pues sí, la verdad es que dramáticamente vigente. En fin, que vamos a poner la canción Is It Any Wonder... I saw that I una banda, o la banda, por, o sea, sea por antonomasia, que no usa bajo, ¿quién puede ser? A mí me sale... Que no usaba. The Doors. Hombre, efectivamente. ¿Qué usaban? Pues hombre, Ray Manzarek, ¿no? El teclista, era el que hacía lo más parecido a lo que podía ser una especie de línea de bajo con sus tecladicos. Así es, utilizando la parte izquierda, la más grave, de su mítico Fender Rhodes, aquel teclado al que le dedicamos un programa hace mucho tiempo. Y nos vamos con el tema Waiting for the Sun. Del disco Morrison Hotel de 1970. Aquel disco que hicieron retomando un poco el blues y el rock después de lo que supuso el Soft Parade. Que por cierto es un disco que me encanta, el Soft Parade. Pero que bueno, parece ser que no fue considerado en su momento como de lo mejor de los Doors. Y en aquel disco, por cierto, era cuando Jim Morrison tuvo un montón de problemas. Bueno, en otras ocasiones también, pero vamos, ahí lo detuvieron, empezó a meterse un montón de cocaína, bueno, unas movidas así como tremendas, ¿no? Tremendas. Se ve que el productor del disco usaba cocaína en las grabaciones y ahí es donde Jim Morrison la conoció, por lo menos se habituó a su consumo. Waiting for the sun, waiting for the sun, waiting. Bueno, ¿y qué te parece si nos despedimos con alguna banda o grupo que no usa ningún instrumento? Es decir, a capela, que hay un montón. Algunos son un poco chuscos en general, otros son graciosos. Pues hay gente que tiene mucha gracia. No sé, a mí hay algunas cosas que me hacen gracia. Tú estás aquí proponiendo una banda cubana, ni más ni menos. Sí. Estoy proponiendo una banda cubana que se llama Vocal Tempo. Que yo, fíjate, había oído esta versión que vamos a poner de Cantaloupe. O sea, bueno, del Cantaloupe Island de Herbie Hancock, que se llama Cantaloupe, que sacaron en su disco Con la boca abierta en 2018. Y luego me he enterado que esta gente es que concursó o participó en Factor X, que es uno de estos programas de la tele, pues para descubrir nuevos artistas. Un talent show. Un talent show. Yo creo que lo ganaron o algo así. No pero, sé. Pero vamos. No sabemos el de dónde. ¿O el de, o fue el de España? No, el de España, el de España fue. Muy bien. Sí, el de España. Y nada, pues hicieron esta versión, como os decimos, del Cantaloupe Island del gran Herbie Hancock, aquello que sacó en el 64 en su Empire and Isle. Y vamos a escuchar, ¿no? Muy bien. Pues así nos ha quedado la cosa esta de algunas pequeños ejemplos de bandas. Muy bien. Sí, de bandas 00. Muy bien, estamos sin ningún tipo de resaca después de este... Estamos con un poco de astenia primaveral, pero por lo demás... Por lo demás todo bien. En fin, novedades. Vamos a poner algunas novedades, que yo creo que hay cosas jugosas e interesantes. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué te parece si empezamos por el último disco de Rosalía? Pues muy bien, el primer... Motomami. El primer disco entero que me he escuchado este año, si te soy sincero. Es que tú ya estás, ya eres como la generación Z, que oyes canciones y cachos de canciones. Me he pasado de la X a la Z y me he quedado tan tranquilo, sí. Pero bueno, es verdad que el disco de Rosalía pues me ha enganchado y me lo escuché yo unas cuantas veces. ¿A ti qué te parece? Y por cierto, el título me ha recordado a Motomami, a una canción de los Pony Bravo que se llama Totomami. Uy, casi. A mí que me ha parecido, mira, las letras no las entiendo mucho, probablemente por una cuestión generacional. El disco es muy ecléctico, a ratos se me hace demasiado ecléctico, pero en general, y quitadas un par de canciones de reggaetón, que bueno, que también se pueden oír, ¿eh? Porque en este caso... Pero en general el disco me ha parecido bueno. No es como El Mal Querer, evidentemente no me ha llegado de esa manera, pero creo que es un muy buen disco, la verdad. Pues yo fíjate que en esta ocasión el reggaetón me ha entrado. Posiblemente porque es reggaetón, digamos, experimental y cruzado con muchas cosas, y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien escuchándolo. ¿Qué canción podemos elegir del disco? Así. Pues tú me proponías Bulerías y a mí me parece muy bien porque, por otro lado, y quitándonos de reggaetón, este tema es espectacular. Sí, y tiene unos versos como estos. Soy igual de cantaora con un chándal de Versace que vestidita de bailaora. Con un chándal de Versace que vestidita de bailaora. Ahí se lo está soltando a sus críticos, a los críticos de la pureza. Yo no tuve que hacer nada que yo no quisiera, y aunque ahora nadie lo ve. Yo no tuve que hacer nada que me arrepienta ni de que yo lamente ahora, para mantenerme en pie. Uy, yo me maté 24/7, eso es lo que tuve que hacer. Soy igual de cantora. Igual de cantora con un chándal de Versace que vestidita de bailadora. Con un chándal de Versace que vestidita de bailadora. Y aunque a mí me maldigan, a mí se aparta de cada puñalajita, saco mi rabia. Y aunque no tenga dinero, no tenga nada. Yo soy la niña de fuego, como canta Caracol, como canta Caracol. Pastor y Merced, a la ley que mate Goya mía, a mi familia ya la liberto. Quítate tú de medio, que tú sabes que yo te canto siete por medio. Quítate tú de medio, que tú sabes que yo te canto siete por medio. Ay, que tú sabes que yo te canto siete por medio. Ay, que tú sabes que yo te canto siete por medio. Bueno, y otros que van a sacar disco que no han sacado, pero que están ya con algunos sencillos de adelanto, son los Fools, esa banda de Oxford que a mí me encanta. Una banda... De estos sí que no te sabría decir muy bien cuál es su estilo, la verdad. Una cosa ahí muy inclasificable desde mi punto de vista. Aunque sí, la cosa va a ir digamos, en relación al sencillo que acaban de sacar, que se llama Wake Me Up, creo que van a ir en una línea de mayor diversión y baile de lo que habían hecho hasta ahora. Vamos a escucharlo. Venga. Ahora vamos a unos viejunos que nos encantan, los Tears for Fears. Se han vuelto a sacar un disco que hacía un montón que no grababan juntos. Aunque ya... Pues creo que como desde el 2004, creo. Pues mira tú. O sea que... Y aquí Y nada, nos vuelven con un disco que me gusta mucho su nombre, de Tipping Point, el punto de inflexión. Pop progresivo, tío. Pop progresivo. Es verdad que en estos últimos años, en varias entrevistas con la banda de Ronan Orzábal, dejaban ver claramente sus influencias progs de los años 70, Pink Floyd, etcétera. Y si te parece, nos quedamos con el tema titular del disco. Por supuesto. The Tipping Point. We'll be right back. Por cierto, no hemos comentado cuando estábamos presentando la canción que acabamos de escuchar, que todo el disco está un poquito basado en cómo se sintió Roland Orzábal después de la muerte de su compañera, de su mujer, en el año 2017. O sea, tiene todo ese pozo ahí metido. Y una última novedad. Stromae, el belga más famoso de los últimos años, yo creo. Pues sí, este hombre que llevaba unos años un poco desaparecido y que volvió a reaparecer el año pasado, empezando a sacar singles cada cierto tiempo, y ahora ha venido ya el disco largo. Sí, lo vamos a poder ver en Bilbao, en el Bilbao BK Live, ahora a principios de julio. Creo, no estoy seguro, pero creo que incluso va el mismo día que los Killers, no estoy seguro. Este hombre ahí, el hip hop, la música electrónica, un disco que, fíjate que yo sí me lo he escuchado casi entero este disco y es como divertido, pero la temática es jodida, ¿eh? O sea, porque es bastante, tiene cosas que no son autobiográficas, pero otras que sí lo son, como pues sus problemas, los problemas que ha tenido con la depresión, con la salud mental y demás, ¿no? Es una cosa ahí que tuvo hasta pensamientos suicidas, como él lo dice en la canción que os vamos a poner, ¿no? Sí, sí, también un poco como el disco de Rosalía, aunque de otra manera, en relación con cómo se gestiona la fama, ¿no? De esta gente tan joven. El disco se llama Multitude y la canción se llama El Infierno, L'Enfer. Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est, beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé? Et la chaîne culpabilité, mais faut bien se changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Réfléchis, et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi, et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Rock Prog que sí. Porque más vale ser sinfónico que estar en la calle delinquiendo. 21st Century Schizoid Man. ¿Cuánto tiempo que no poníamos la sección? Bueno, no tanto, pero algún tiempo, algún tiempo. En fin, el año en que Porcupine Tree vuelven. El año en que Marillion sacan su vigésimo disco de estudio. El año en que, ya hemos dicho antes, que los Tears for Fears regresan. Después de no sé cuántos años. En ese año van los Jethro Tull y después de no sé cuántos años, no sé si 20 o no sé cuántos, o 20 y tantos, van y sacan un nuevo disco de estudio. Sí, haciendo un poco trampitas, pero bueno, vuelven. The Zeal of Gin. El gen celote, sí señor. Yo creo que hay un punto ahí de aprovechamiento, ¿eh?, del momento, de la escena, de que hay un montón de sellos que se dedican al progresivo, de que hay un montón de bandas que, bueno, pues viven de esto, a de ver, que se vende, de que no sé qué, de que hay, con, o sea, festivales. Básicamente porque Jethro Tull, desde hace ya bastantes años, son Ian Anderson y otros cuatro colegas. Y los últimos discos que ha sacado Ian Anderson, o los ha sacado como Ian Anderson, cuando el disco lo ha hecho con la misma gente que ha hecho este disco de Jethro Tull, ni siquiera está el bueno de Martin Barr, el guitarrista histórico. Pero bueno, Ian Anderson al final es el dueño del nombre, así que si este disco ha dicho que es de Jethro Tull, pues es de Jethro Tull. Y además el disco suena muy Jethro Tull, y además me ha hecho gracia porque me ha acordado del Aqualung, porque dice Ian Anderson que este disco no es conceptual. O sea, él dice, no, este no es un disco conceptual. Este no, hacedme caso. No es un disco conceptual, pero resulta que es un disco en que se hacen referencias a la Biblia todo el rato. O sea, hay como un nexo de unión ahí. Y dice que Anderson comenzó a escribir cada una de las canciones a partir de un pasaje de la Biblia. Así que algún puntico, digamos, de lo que yo considero conceptual me da que hay. Sí, tiene toda la pinta, la verdad. Aunque él diga que no, pero bueno. ¿Qué canción ponemos? The Zeal of Gin, que es una canción que el bueno de Anderson dice que es una crítica a todos estos puntos de vista extremistas del populismo de derechas que se difunden de manera libre y exagerada a través de los tweets y de las redes sociales. El discurso de odio de los fachas. Half of us are in the apple, half of us are in the pie. All of us are in the pudding when the last bus has gone by. Someone has to take the high road, someone has to make the bed. No one has the right to tell you to lie down when all is said. The black and white, the stereotype, the polarizing picture play, while some of us sit in between interminable shades of grey. We'll need to walk the tightrope set out on that great divide. The balance scales may tremble, but the fellow weights are on our side. Carrying the zealotine, right or left, no in between. Beware, beware the zealotine, naked flame near gasoline. The populist with dark appeal, the pandering to hate, which xenophobic scaremongers deliver on a plate. To tame the pangs of hunger and satisfy the lust, slave to ideology, moderation bites the dust. Be buzzing in your bonnet and a wasp right up the bum. A V8 under hood, a cocked hammer under thumb. Ear splitting Twitter thunder and a screaming banshee wail. You got too many opinions and a tomcat by the tail. Carrying the zealotine, right or left, no in between. Beware, beware the zealotine, make it flame near gasoline. your gasoline. Half of us are in the apple, half of us are in the pie, all of us are in the pudding when the last bus has gone by. Someone has to take the high road, someone has to make the bed. No one has the right to tell you to lie down when all is said. The black and white, the stereotype, the polarizing pitch and play, while some of us sit in between, interminable shades of grey. The need to walk the tightrope, set out on that great divide. The balance scales may tremble, but the featherweights are on our side. Carrying the salad sheen, right and left, no in between. Beware, beware the salad sheen, make it flame their gasoline. Rock, pop, progresivo, jazz, punk, reggae, reggaetón. Esto, bueno, no, bueno, no, reggaetón igual no, ¿no? ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no? ¿Reggaetón sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaetón. No, no, no, no, no, reggaetón sí, tío, no, que tío. Arañas de Marte, escúchanos los lunes de 9 a 10 en La Lorgaita Masaspi y Ratia. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Bueno, despedida de músicas negras, como ya sabéis que nos gusta hacer siempre que podemos, que es casi siempre. Y nos vamos a ir con Ruth Brown, con Ruth Alston Weston. Ruth Alston Weston. Sí. ¿Cómo nombra? ¿Cómo mola? Una mujer con una vida muy azarosa. Igual algún momento. La verdad es que el otro día me quedé con ganas. Tenemos que hacer algo del bueno de Scott Joplin, ¿eh? De su vida y milagros. Pero hay gente como también como Ruth Brown y así, que también son otra gente, que es que tuvieron una vida increíble. Esta mujer que tuvo, tenía más apodos que yo que sé. Miss Ribbon, Little Miss Ribbon, la chica de la voz con lágrimas, que no sé, no la he puesto en inglés porque no me acordaba. La reina madre del blues, bueno, en fin, yo qué sé. En los 50 lo petó, la verdad. Sí, ¿no? Desde finales de los 40 a los 50 tuvo ahí como 5 o 6 años de absoluta preponderancia. Aunque los 80, en los 80 lo volvió a petar, ¿eh? Pero bueno, digamos que son los dos momentos, los 50 y los 80 fue cuando más lo petó. Pero vamos, que incluso Atlantic, al sello Atlantic, mítico sello que luego estuvo súper metido en el soul de los 60, le llamaban la casa que Ruth construyó. Sí, sí, porque sí. Se construyó o se consolidó gracias a sus éxitos de los 50. Uh-huh. Mira, cuando la metieron en el Rock and Roll Hall of Fame, la metieron como la reina madre del blues. O sea, no usaron los otros apodos. Claro, había que quedarse con alguno, ¿no? Otro más. Esto también me recuerda que tenemos pendiente un programa con gente, o sea, con apodos de gente, que si el Duque Blanco, que si la reina madre, que si el padrino de no sé qué. Bueno, en fin. Vámonos. No lo hemos hecho al final. No hemos hecho. Hay tantas cosas que tenemos colgadas. Madre mía. Bueno, en fin. ¿Qué te parece si nos despedimos con la canción 5, 10, 15 Hours de 1953, de la gran Ruth Brown, mandando un saludito a nuestros queridos y queridas oyentes de Radio Almaina 88.5 de la FM en Granada? Hola. Y a todos y todas los que nos escucháis en la Lorgaita Masaspi Ratia 97.0 FM en Bilbao, y los que usáis cualquiera de los otros métodos que sirven pues para que paséis un buen rato con nosotros, esperemos. Ahí lo intentamos. Hasta la semana que viene, chicas y chicos. Agur. give me five.